ايوه ايوه La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo no te calles, decimo como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Revolviendo un poco encontré un diccionario inédito y un poco estrafalario. Tiene por ejemplo esta definición: síndrome de hámster. Dícese de determinadas situaciones en las que muchas personas parece que se mueven, que corren, que andan a mil, pero están siempre en el mismo lugar, girando en falso y atrapadas. Segunda definición: decimo, nombre propio de un programa de radio que tiene anticuerpos contra el síndrome de hámster. Bueno, basta de diccionarios. Como siempre, hay que hacer algo que es un privilegio y un desafío. Empezar de nuevo. Decimo. Decimo en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latidos de radio. www.lavaca.org. Creemos que lo económico no es determinante para que vos vengas a estudiar acá. Estábamos a punto de cerrar. Dijimos, bueno, ya está. Que no hay paro. Los días hábiles de del colegio los respetan mucho. Este maestro donde tiene que construir junto su conocimiento con el de los alumnos. Nosotros también podemos ayudar, opinar siempre. La buena educación sería eso, construir una sociedad menos dependiente, menos influenciable. Estamos en el programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca y hoy queremos invitarlos a conocer la experiencia de una escuela que está en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. No es una escuela ni estatal ni privada. No fue creada, sino que se fue creando a sí misma. Los chicos quieren ir. No faltan. No hay deserción escolar. Además, los chicos aprenden. A todas estas rarezas tenemos que sumarle que los docentes no faltan a las clases y encima le regalan horas de trabajo a la escuela. Y cartón lleno han logrado algo inesperado, que los chicos de ese barrio pobre de Moreno no solo terminen sus estudios, sino que muchas veces los continúen. Pero vamos por partes. El lugar que estamos conociendo está ubicado en Barrio Parque de Moreno. A fines de los 70, Juan Manuel Jiménez y Cristina De Vita, eran una joven pareja, siguen siéndolo, empujada de la capital por los precios de los alquileres. Se instalaron en la casa de los padres de Juan. La oferta educativa en la zona era bastante horripilante. Para llegar a cualquier jardín de infantes había que caminar unas 25 cuadras de tierra. Juan venía del peronismo juvenil, Cristina se consideraba una militante social. Le atraían las experiencias cooperativas y de las sociedades de fomento. En términos prácticos, se juntaron con los vecinos de la sociedad de fomento, justamente, para ver qué podían hacer con respecto a este problema escolar. Parece que hubo una votación. Un grupo de la sociedad de fomento quería el jardín de infantes, como proponían Juan Manuel y Cristina. Y otro grupo, los más veteranos, querían una cancha de bochas. Ganó la idea del jardín. Y empezaron a parir esta experiencia de una escuela que no tiene dueño. Así lo explica Cristina con la música de fondo de Los Pajaritos de Moreno. Esto empezó con el Jardín de Infantes de una sociedad de fomento. Era usar las instalaciones de una sociedad de fomento que en una época, que yo te estoy hablando del año 80 aproximadamente, ya no servía. En este barrio donde ya había quedado con casas de fin de semana y con gente muy grande. Y empezaron a venir jóvenes al barrio, como yo, con mi familia, a hacer la familia acá. Y no había jardines de infantes, más que a 25 cuadras de barro terrible. Y como vimos la sociedad de fomento, hicimos asamblea, los socios estaban de acuerdo, quedaba una salita de primeros auxilios para la sociedad de fomento y después se construyó el Jardín de Infantes. En ningún momento lo planteamos con dueño, porque el dueño era el barrio, una sociedad de fomento es una comisión, ¿no es cierto?, de vecinos. Y de ahí, cuando después de casi 10 años de funcionar un jardín de infantes, los mismos padres quisieron que sus hijos continuaran. Voy a ir anotando para no olvidarme. No había dueño de la escuela, el dueño era el barrio. Y los padres se dieron cuenta de que terminado el jardín de infantes, el problema empezaba de nuevo. ¿A dónde mandar a los chicos a primer grado? Ubiquémonos ahora a fines de los 80, la época en que era gobernador bonaerense Antonio Cafiero y ministro de gobierno, un vecino del barrio, Luis Brunatti. La gobernación les consiguió algunos materiales. Los padres empezaron a inventar rifas, fiestas, bailes, lo que fuera, para recaudar fondos, para construir una nueva salita donde dar las clases para los chicos de primer grado. En un momento les donaron cruces de un cementerio, nada menos. Y ahí se pusieron todos a picar las cruces, a molerlas, para transformarlas en paredes escolares. La Argentina es un país sin metáforas. Salieron de los cementerios y empezaron a armar una escuela. Le pregunto a Juan Manuel, entonces, ¿qué significa eso que me hace acordar a las fábricas recuperadas? Pero en vez de fábrica sin patrón, una escuela sin patrón. Juan Manuel me habla en el recreo, mientras atrás suena la campana. Es una escuela sin dueño, es una escuela que no tiene patrón y los padres para que participen en todas las actividades posibles. Pueden ser en construcción o también en cómo, para dónde marcha la escuela, en la disciplina, en los contenidos, en todo. Creo que todos pueden colaborar en esto. Sigamos imaginando lo que eran aquellos comienzos. Armaron la sala para el primer grado, termina el año, los chicos pasan a segundo. Y el problema era, no había aula para segundo grado. Y así, año a año, poco a poco, la escuela fue construyéndose a pulmón y a esfuerzo de esa alianza de padres y docentes con la cabeza puesta en los chicos. Ya en esos tiempos empezaron a idear algo novedoso. ¿Cómo hacer para que la escuela funcione? Porque los maestros tienen que cobrar y la escuela no podía mantenerse del aire. Encontraron un camino, que el Estado provincial se hiciera cargo solamente de los salarios de los docentes, que eran pocos y esos salarios eran muy mínimos. Pero todo gasto de la construcción de la escuela, del mantenimiento y de lo que fuere, quedaba a cargo de la comunidad educativa. Otra vez, rifas, kermeses, fiestas, bailes, pero además pusieron una cuota como modo de relacionarse con los padres. Pero esa cuota era definida, y lo sigue siendo, por la propia comunidad educativa, o sea, por los propios padres. Imaginen ustedes que hubo épocas de hiperinflación, crisis, desempleo masivo. Entonces, creciendo juntos, fue quedando al borde del abismo. Así recuerda aquellos momentos Cristina. Estábamos a punto de cerrar. Dijimos, bueno, ya está, no podemos avanzar más. Nosotros teníamos que hacer un aula por año porque teníamos que esos chicos ponerlos en otro. Necesitábamos, no podíamos contar un peso. Bueno, hicimos una asamblea, me acuerdo. Dijimos, bueno, ya está, esto fue una buena idea, pero esto parece que no va más. Hagamos un club con estas aulas. ¿Qué sé yo? No, bueno, los padres, no sé de dónde salieron tantos padres. Yo te aseguro que no sé. De ninguna manera. Vamos a hacer lo imposible. Yo no sé, empezamos a hacer actividades, venta de cosas, no sé qué hicimos. La escuela de ninguna manera se cerró, fue el año que más matrícula tuvimos. Todo el mundo colaboró con lo que podía, algunos con dinero, otros con trabajo. Y la escuela, pero surgió como... Y vos me preguntabas a mí en ese momento y yo decía, ya está, esto no va más. ¡Vamos! Sí. Ustedes notarán que esta es gente bastante cabezadura en el mejor sentido. Cuando se vieron contra la pared, hicieron lo que hay que hacer en estos casos: inventar algo nuevo, no resignarse. Sigo anotando para no olvidarme. Porque Cristina nos dio otra clave: el que puede, paga, y el que no, aporta trabajo. Eso sigue pasando hoy. Lo explica Juan Jiménez, otro de los Juanes que hay en Creciendo Juntos y que además es el hijo de Cristina. También eso es importante, me parece, que tiene que ver con la gestión social o cómo nosotros también lo vemos, esto que la persona porque no pueda pagar no pueda venir a la escuela. Por eso nos diferenciamos de esta parte de la escuela privada. Acá creemos que lo económico no es determinante para que vos vengas a estudiar acá. Pasan un montón de otras cosas, desde ver a un chico que realmente viene a gusto estar acá, a una familia que realmente no lo puede pagar y quiere que su hijo esté acá. Entonces siempre puede dar algo para la escuela. Está bien, en el aspecto económico, pero sí alguna especie de trueque, llamamos nosotros, o canjeo, en el cual viene a dar algún servicio que la escuela le haga falta y en eso va cancelando quizás lo que se origina de cuota. En épocas de crisis y de hiperinflación, el problema era cómo establecer la cuota. Se les ocurrió otra idea. A esta gente ideas no le faltan nunca. Pusieron como patrón monetario una de las cosas más importantes creadas en esta parte del continente, el kilo de milanesas. Así establecieron el valor de la cuota. Así nos vamos encontrando con una escuela que ellos mismos reconocen que era un poco insólita. Los maestros iban de guardapolvo blanco como los estatales, pero sin ser estatal. Cobraban cuota, pero tampoco era privada. Con el correr de los años apareció una palabra que sirve para definir lo que ellos estaban inventando sin diccionarios. Esa palabra es escuela de gestión social. Una escuela sin dueño, sin patrón, donde los que pueden pagar, pagan. Y los que no, siguen yendo a la escuela. Pero hay algunos detalles que vamos a tratar de aclarar. Uno, ¿cómo fue que en un barrio pobre lograron instalar el criterio de educación de excelencia que normalmente funciona en escuelas porteñas, privadas, que tantas veces mezclan lo progresista con lo elitista? Otro tema, ¿cómo estudian en esta escuela donde los chicos no faltan, los docentes tampoco, ni siempre hacen paro? Y tercero, ¿por qué estos docentes se enorgullecen cuando dicen que son maestros ignorantes? infolavaca@yahoo.com.ar. Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones, te convertís en música. Hoy les voy a presentar a Aníbal Velázquez Hurtado, alias El Bárbaro. Oriundo de Barranquilla, de nuestra querida Colombia, impuso la guaracha en su estilo. Padre de 28 hijos, continúa alegrando multitudes por donde pasa con una espiritualidad feliz y contagiosa. Vamos a escuchar su canción Remolinos. Remolinos con gran torbellino vuelven polvoriento todos los caminos por donde voy. Y se envuelven con nube de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy. Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver. Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué. Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo. Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva. Y me atrancan cada camino por donde pienso pasar. Porque malditos remolinos, ¿dónde me piensan llevar? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿dónde me llevan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿dónde me llevan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Remolinos con gran torbellino vuelven polvoriento todos los caminos por donde voy. Y se envuelven con nube de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy. y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver. Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué. Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo, y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva, y me atrancan cada camino por donde pienso pasar, porque malditos remolinos, ¿dónde me piensan llevar? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿dónde me llevan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Fue la música para borrar las fronteras, elegida como siempre por Cecilia Payés, nuestra amiga de Semillas de Jolgorio y de Imperio Diablo. www.lavaca.org. Otra vez en el viaje que hoy te proponemos en Decimú, hablando de una escuela de Moreno, llamada Creciendo Juntos, que logró inventar una situación nueva. No ser privada ni estatal, sino de gestión social. Una escuela sin patrón, dirigida por la comunidad educativa, que es la asamblea de los docentes con los padres. Desde el comienzo, otro problema que se plantearon fue el siguiente. ¿Por qué resignarse a que haya una educación para pobres, una educación rígida, estructurada, casi estereotipada, y otra educación más libre, creativa, horizontal y abierta, pero que parece posible solo en algunas pocas escuelas que tratan de sintonizar con estilos no tan momificados de enseñanza? Entonces, Juan Manuel y Cristina tomaron como referencia a una escuela de Buenos Aires, Mundo Nuevo, que en plena dictadura militar funcionaba como una cooperativa de padres y maestros que buscaban que los chicos crecieran en un ambiente menos siniestro del que era público y notorio. Juan Manuel nos lo cuenta del siguiente modo. La idea de esta escuela, que uno se fijó justamente en una escuela cooperativa, una escuela donde se respetaba los derechos humanos, donde se vivía en un ámbito de libertad, y no estábamos en libertad, porque estábamos en el proceso. Es decir, los padres de esa escuela, a pesar de su condición económica acomodada, se preocuparon en que en esa escuela hubiese un ambiente de libertad. Y bueno, eso nos llamó muchísimo la atención. Y entonces, ¿por qué no reproducir ese ambiente en libertad en cualquier lado? Eso mismo, ¿por qué no reproducir ese ambiente de libertad y creatividad en un barrio obrero? Una amiga de la gente de Creciendo Juntos, Adriana Castro, organizó talleres con los docentes y lograron romper el molde. Esa educación que parecía funcionar solo en ciertos ambientes hiperurbanos y progresistas, aún en plena dictadura, podía trasladarse a la aspereza del conurbano. Demostraron que era posible. Siguieron construyendo la escuela año a año y para 1999 salió la primera camada de egresados del noveno grado. A la vez, se toparon con una idea que les resultó un sacudón de entusiasmo. Y decidieron lo siguiente: valía la pena ser maestros ignorantes. Antes de que apagues la radio pensando que estoy totalmente chiflado, dame un minuto para que te cuente de qué se trata. La cuestión nace de una historia que parece un cuento, pero es verdad. Hubo un maestro francés, participante de la Revolución Francesa, expulsado de su país a comienzos del siglo XIX, que terminó exiliado en Holanda. Se llamaba Joseph Jacotot. Le ofrecieron en Holanda dar clases de francés, pero había dos problemas. Los chicos no sabían francés y él no sabía el holandés, el flamenco, el idioma local. Lo único que tenía a mano era un libro bilingüe, Telémaco, de esos libros que tienen una página en un idioma y la que está al lado en el otro. La página par en francés, por ejemplo, y la impar en holandés. Hizo que un intérprete le explicara a los estudiantes que lo que leían en su idioma en una página estaba en francés en la otra. Que trataran de ver si así entendían algo y si podían contar eso que estaba escrito en francés. O sea, parecía una misión imposible, pero la gran sorpresa, y estoy hablando de comienzos del 1800, es que los estudiantes pudieron hacerlo tan bien o mejor, interpretando el libro, mejor te decía que algunos franceses. Hoy diríamos que esto a Jacotot le rompió la cabeza. Descubrió que no hacía falta un maestro explicador del idioma, porque él sencillamente no lo conocía, sino que un maestro ignorante encontrando un punto en común de entendimiento con los estudiantes, podía poner en marcha el proceso educativo apostando a la igualdad de la inteligencia de todos. Los chicos podían hacerlo, tanto como él, que sabía tan poco como los chicos. La capacidad de resolver por sí mismos esa especie de juego terminó siendo eso que te cuento que a Yakoto le rompió la cabeza. Esta historia fue retomada hace pocos años por otro francés, Jacques Rancière, que escribió el libro El Maestro Ignorante, que aquí editaron algunos amigos de Tierras del Sur y suele estar en Mu Punto de Encuentro. Más que un maestro explicador, es un maestro que propone problemas y parte de la actitud de aprender él también junto al que está estudiando. La igualdad de las inteligencias significa que el chico y yo, si fuera yo el maestro, Dios los salve a los niños de semejante cuestión, pero que tenemos el mismo potencial. Esa es la igualdad de las inteligencias. Que yo sepa más porque soy más viejo no quiere decir que sea más inteligente, y ni siquiera quiere decir que lo que yo sé sea lo correcto. Entonces, la educación, así entendida, deja de ser una lápida, un saber del maestro al alumno. Fíjate que hasta la palabra alumno, como nos contaba Mustafa el otro día, significa el que no tiene luz. La educación, entendida de este modo, pasa a convertirse en una búsqueda. Le pedí a Augusto Bogassi, que es el profe de historia de Creciendo Juntos, que me cuente qué es esa idea del maestro ignorante. También nos habló con música de pájaros. La educación parte de que hay alguien que sabe y alguien que no sabe, ¿no? Que es una idea ilustrada, ¿no? Es decir, la minoridad de aquel que no sabe tiene que ser en cierta forma superada por aquel que sabe para que pueda entrar en la adultez. Esto que es una metáfora de ilustración en el caso de la escuela, que es una hija de esta forma, ¿no? Educar al soberano, en todo caso, tiene que ver con eso. Educar al pueblo tiene que ver con eso. Digamos, está siempre en el lugar de aquel que, digamos, propone lo que hay que aprender y cómo hay que aprenderlo, porque en todo caso las pedagogías están vinculadas a eso. Digamos, el maestro ignorante da vuelta a esta idea y supone la concepción de igualdad entre todos los que participan de cualquier proceso, educativo o no, en el cual se elabora lo necesario para hacer en términos educativos, en términos sociales, a partir de esa igualdad. Dar vuelta a esa idea del que sabe mucho y el que sabe poco. Pero de todos modos, en Creciendo Juntos, desde mi humilde visión, hacen algo todavía más valioso, que es tomar la idea del maestro ignorante, pero sabiendo que en un lugar así, en ese medio y en estos tiempos, tampoco la cosa se resuelve tirándoles libros a los chicos para que solos lo hagan todo. En la escuela descubrieron que a eso hay que agregarle compañía, contención, afecto, en épocas de tanta confusión y tanta desorientación. Juan Manuel me habló de ese asunto. La idea de Rancière, el filósofo francés, fue justamente este maestro donde tiene que construir junto su conocimiento con el de los alumnos. Es decir, no ponerse por arriba, porque si no ya estamos creando un clima de autoridad que no favorece la enseñanza. Me parece que en ese es el camino, es decir, uno no puede decir que esto se aplica perfectamente. Una cosa es enseñar con esa idea en la cabeza y otra cosa es enseñar con la idea del maestro tradicional en la cabeza. No hay aplicación perfecta, dice Juan Manuel, pero la autoridad no favorece la enseñanza, porque el alumno se acostumbra no a pensar y a resolver, sino a obedecer explicaciones, fórmulas o recetas que terminan haciendo que la educación parezca un gran ejercicio de memorización y repetición. Eso planteaba Jacotot hace casi 200 años, y Rancière, en su libro El Maestro Ignorante, genera atontamiento y embrutecimiento. Es la instrucción pública. Fíjate la palabra instrucción, cómo se amolda esa vieja idea. Y eso favorece la desigualdad. El chico tiene que dar pruebas, exámenes, para ver si está lo suficientemente adaptado a las explicaciones que le dieron. La teoría del maestro ignorante plantea que la cosa es al revés, que hay que favorecer la inteligencia y la emancipación de la persona. Que pueda ser el chico o el grande alguien capaz de pensar por sí solo, de ser crítico, de no ser un repetidor como un muñequito. ¿Qué hace un maestro ignorante en la clase? Ahora me lo cuenta Cristina. genera las condiciones en un salón para que el conocimiento sea como un ida y vuelta, que no se esté esperando todo de la figura del maestro. El maestro propone preguntas, propone cuestiones, problemas, da también orientaciones, da bibliografía, y después, bueno, después nos escuchamos, debatimos, cuestionamos, bueno... Creo que de eso se trata, no es que nos enseña. Se enseña y se aprende al mismo tiempo. Uno cree que los chicos también hacen preguntas interesantes, cuestiones interesantes, que a veces los maestros le hacemos sole. Para los interesados en estos temas, mi humilde recomendación es conseguirse el libro El Maestro Ignorante. Creo que por internet se consiguen algunas versiones un tanto truchas, pero altamente valiosas. Otra opción es comprar un libro que hicieron los propios docentes de Creciendo Juntos, que se llama El Elefante en la Escuela. El Elefante en la Escuela es los problemas tan grandes que a veces no se ven. El libro también es apasionante. Otra opción, buscar la MU número 10, dedicada al tema educativo, donde aparece en la tapa el ex rector del Carlos Pellegrini y profesor honorario de la UBA, don Abraham Gack, con una gorra rapera y haciendo spacio. Bueno, todo esto está muy bien como teoría, pero caminando por el patio de Creciendo Juntos me crucé con un grupo de chicas y se me ocurrió preguntarles si ven alguna diferencia entre Creciendo Juntos y otras escuelas a las que van sus amigas o amigos. Ahí me hablan dos señoras, Bárbara, que retomó la escuela hace poco, y Diana, 15 años. Y yo tengo amigos que la mayoría van a escuelas públicas y como todo chico, estoy contento porque hoy no hay clases, porque están, me parece que acostumbrados a que pasen este tipo de cosas. Acá nosotros al contrario, nos pasa que no hay paros, no se hacen todo ese tipo de cosas, que creo que los días hábiles del colegio los respetan mucho. En otros colegios, por ejemplo, falta un profesor, es hora libre, cosa que acá en el colegio no pasa. Acá jamás tuvimos una hora libre, que bueno, en el momento lo decís, ¿por qué? Pero después si te pones a pensar, eso es diferente y está bueno, porque es como que le dan importancia a la enseñanza. Acá tratan de no perder el tiempo con nosotros. No hay paro, dijeron. A la vuelta vamos a tratar de entender por qué estos docentes, que son personas comprometidas socialmente, ya vas a ver lo que nos cuentan, decidieron no aceptar burocráticamente los paros. Y vamos a ver qué dicen los padres, en realidad las mamás de esta escuela, y cómo funciona la disciplina en un lugar que busca ser horizontal. Otro dilema, cómo ponen las notas y qué significa, en Creciendo Juntos, ser bien educados. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 115 alarmas y 200 cámaras las 24 horas. 911 policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón.